y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia, bastante compleja y llena de contradicciones del Comando Vermelho de Brasil. Hola. Tenemos un análisis detallado que, bueno, busca ir más allá de los titulares para entender bien de dónde viene y cómo ha cambiado. Así es. Nos vamos a situar en el Río de Janeiro de los años 60-70, una ciudad que vivía bajo la sombra de la dictadura militar. Un contexto clave. Y aquí es donde empieza lo interesante. El Comando Vermelho no fue solo, digamos, un cartel de drogas desde el inicio. Para nada. Sus raíces son una mezcla de ideología revolucionaria, una lucha muy dura por sobrevivir en la cárcel y, bueno, la realidad cruda de las favelas. Una combinación explosiva. Nuestra tarea hoy, intentar desenredar esta historia, separar los hechos de los mitos y entender cómo surgió y se transformó. ¿Listos para esta exploración? Totalmente. Y es muy relevante porque entender al Comando Vermelho es clave para entender no solo el crimen organizado en Brasil, ajá, sino también esas fracturas sociales, políticas, económicas tan profundas del país. Es un fenómeno que se escapa a las etiquetas fáciles. Nos obliga a mirar más de cerca. Muy bien. Entonces, a ver, empecemos a desglosar esto. El punto de partida inevitable es el Brasil después del golpe de 1964. La dictadura militar. Se impone la dictadura, se suprimen libertades, se persigue a militantes de izquierda, estudiantes, intelectuales, cualquiera que pareciera una amenaza. Una represión muy fuerte. Y en ese clima, pues surgen guerrillas inspiradas en Cuba, en el marxismo, como la BPR, el MR8, la ALN. Claro, con el objetivo de derrocar la dictadura por las armas. Exacto. Y para muchos de estos militantes el camino terminó, bueno, en la cárcel. Sí, y no en cualquier cárcel. Penales de máxima seguridad. El más famoso, Isla Grande. Una isla prisión. Correcto, frente a la costa de Río. Y es justo ahí, en esa convivencia forzada entre presos políticos con toda su carga ideológica y delincuentes comunes. Gente de las favelas, curtida en otra lucha. Exacto, curtidos en la violencia y la supervivencia diaria. Ahí es donde la historia da un giro totalmente inesperado. Aquí es donde la trama se pone realmente interesante. ¿Qué pasa en esa convivencia forzada? ¿Cómo interactúan esos dos mundos tan diferentes en Isla Grande? Pues ocurre una especie de simbiosis que nadie hubiera imaginado. Hacia 1979, un grupo de presos políticos... ¿Figuras conocidas? Sí. Estaba William da Silva Lima, por ejemplo, un exmilitante conocido después como El Profesor. Ajá. Ellos tomaron una iniciativa sorprendente. Empezaron a darles como una formación política a los presos comunes. ¿En serio? ¿Clases de política en la cárcel? Algo así. Les hablaban de conciencia de clase, de explotación capitalista. La idea, en teoría, era convertirlos en soldados del pueblo. Suena fascinante esa mezcla. Ideología por un lado, pero mencionas el entorno carcelario brutal. ¿Fue solo idealismo o había algo más práctico? No, no. Definitivamente no era solo idealismo. Había un doble propósito muy claro. A ver. Por un lado, sí, el componente ideológico, la intención de politizar. Pero por otro, y quizás más urgente, una necesidad pragmática, autodefensa. Claro, sobrevivir. Exacto. Los presos comunes sufrían abusos constantes de los guardias y sobre todo de otras bandas criminales que ya existían dentro. Como las que luego formarían grupos rivales. Justamente como los futuros Amigos Dos Amigos. Entonces, los políticos vieron que organizar a los comunes era una forma de crear un frente unido con un discurso para protegerse y ganar fuerza dentro del penal. Entiendo, una alianza estratégica, digamos, con un barniz ideológico. ¿Y cómo se formalizó? Se formalizó el 22 de julio de 1979. Nace el Comando Vermelho. El Comando Rojo. El nombre ya dice mucho. Muchísimo. El rojo, explicaban ellos, era por la sangre de los oprimidos. Y claro, la referencia al comunismo. Sí. Incluso adoptaron un lema inicial que sonaba muy elevado. Paz, justicia y libertad. Paz, justicia y libertad. Cuesta un poco, ¿eh? Reconciliar ese lema con la imagen que tenemos hoy del Comando Vermelho, una organización tan violenta. ¿Cómo se dio esa transformación hacia el narco? Es una transición que ocurre muy rápido y está marcada por el pragmatismo más puro. Llega la ley de amnistía de 1979. Parte de la apertura política. Exacto. Muchos presos políticos salen libres. Algunos vuelven a la militancia, otros intentan rehacer su vida. Pero los presos comunes, que ahora tenían esa disciplina y organización aprendida en Ilea Grande, también empiezan a salir. También salen. ¿Y qué encuentran al volver a sus barrios, a las favelas? Me imagino que un panorama complicado. Desolador, pero para ellos lleno de oportunidades. Por un lado, un vacío de poder enorme. El Estado siempre ausente o solo represivo en esas zonas. Sin servicios, sin seguridad real. Nada. Y por otro lado, un factor económico nuevo y explosivo, la llegada masiva de cocaína de Colombia. La oportunidad de negocio. Una vía de enriquecimiento rápido y de poder. La necesidad de sobrevivir y la oportunidad criminal se encontraron. Entonces, esa organización que nació con otros fines, ¿cómo cambió su forma de operar al volcarse al narcotráfico? Mutó rapidísimo y de forma drástica. Lo que empezó con principios supuestamente revolucionarios se volvió una máquina de narcotráfico súper eficiente. Con estructura y todo. Sí, adoptaron una jerarquía como militar. Comandantes de área, soldados o vapores que vendían la droga, territorios definidos, las bocas de fumo. Los puntos de venta. Eso. Y pusieron reglas internas muy estrictas, al menos en teoría. ¿Cómo cuáles? Prohibido consumir drogas entre los miembros para mantener la disciplina. Castigos severos si robaban a los vecinos, para mantener una base social. Intentaban controlar la violencia innecesaria. Querían proyectar orden, su orden. Y aquí viene lo fascinante y algo que define mucho al CB. Cómo esta estructura criminal empieza a tomar funciones que serían del Estado. Ajá. En muchas favelas bajo su control, el Comando Vermello se convirtió en una especie de gobierno paralelo. Gobierno paralelo. Suena fuerte. ¿Y eso cómo se veía en el día a día de la gente? De formas muy concretas. Empezaron a financiar o mantener escuelitas, guarderías. Organizaban fiestas populares enormes, bailes funk, celebraciones. Resolvían problemas también. Sí, actuaban como jueces improvisados para resolver peleas entre vecinos, deudas. Y ofrecían una especie de seguridad interna, protegiendo de la delincuencia de afuera o hasta de la policía. Claro, pero a cambio de algo. Por supuesto. A cambio de lealtad y muchas veces del pago de impuestos o cuotas, directas o indirectas, controlando el gas, la TV por cable pirata. Eso crea una relación súper compleja y ambigua con la gente. No son solo víctimas, pero tampoco aliados voluntarios siempre. Exactamente. Es una relación de dependencia, miedo y a veces hasta de una gratitud retorcida. Para muchos habitantes olvidados por el Estado formal, el Comando Vermello era la única opción visible. La única entidad que ofrecía algún orden, algún servicio, alguna protección. Una presencia funcional, aunque ilegal y violenta. Volviendo un poco a los orígenes, ¿qué pasó con esa carga ideológica inicial? ¿Se perdió del todo o quedó algo, algún eco? Es una de las grandes preguntas. ¿Hay indicios de que algo de esa retórica quedó, al menos como un eco? ¿Cómo se manifestaba? Bueno, los fundadores tenían ese pasado político. Algunos mantuvieron contactos informales con excompañeros. Incluso después, en los 80, 90, algunos líderes del CBI hicieron declaraciones públicas con simpatías por el socialismo o críticas al capitalismo. Pero, algo más concreto, ¿conexiones formales con partidos de izquierda actuaron como brazo armado político? Según los análisis de las fuentes, no hay evidencia sólida de eso. Ni apoyo directo de partidos, ni pruebas de que tuvieran un proyecto político clandestino. Parece que esa ideología inicial se fue volviendo, cada vez más, un discurso funcional. ¿Funcional en qué sentido? ¿Para qué le servía? Útil en varios niveles, para la propia organización criminal. Primero, para reclutar. Claro, atraer jóvenes. Exacto. Les daba a jóvenes marginados un sentido de pertenencia, una identidad de grupo, una narrativa de lucha contra el sistema. Y para justificar la violencia. También. Contra el Estado, enemigo del pueblo, y contra bandas rivales, simples delincuentes sin conciencia. Y tercero, para diferenciarse. Para no ser vistos como simples bandidos. Exacto. Como protectores de la comunidad, herederos de una lucha. Un barniz ideológico para legitimar el crimen y consolidar su base social. Y este uso del discurso conecta con interpretaciones que los han descrito como una forma perversa de capitalismo popular. Capitalismo popular. Suena casi cínico aplicado a narcos. ¿A qué se refiere? Lo es, y apunta a una contradicción profunda. La idea es que el CBI, al controlar el mercado local de drogas y otros negocios ilícitos... Extorsión, control de servicios. Exacto. Generaba beneficios enormes, Una parte mínima de eso se redistribuía en la comunidad. Fiestas, ayudas a familias, equipos de fútbol. Proyectando una imagen de responsabilidad social criminal. Algo así, una imagen distorsionada. Controlaban el negocio en su territorio, eliminaban competencia, maximizaban ganancias, como una empresa capitalista, pero con métodos brutales. Pero esa imagen de benefactor local fue una estrategia deliberada. ¿Les funcionó? Fue una estrategia clave y muy efectiva, aunque cínica. Al crear esa red de dependencia local, ofrecer servicios básicos ausentes y mantener una apariencia de orden, su orden. Hacían difícil la intervención del Estado. Claro. Los residentes, por miedo o dependencia, a menudo no colaboraban con la policía. Esta estrategia de capitalismo popular, más el terror, ayudó a cimentar su control de una forma que la violencia sola no hubiera logrado. Claro, porque esa es la otra cara, la que no se puede olvidar. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, esa fachada de capitalismo popular o protector se cae ante la realidad brutal. Sí. Hablamos de una maquinaria de narcotráfico hiperviolenta, responsable de miles y miles de asesinatos, extorsiones, corrupción que llega a la policía, a la política. La supuesta responsabilidad social se paga con sangre y miedo. Se suele comparar al Comando Vermello con Sendero Luminoso en Perú. Ambos con discurso radical, violencia extrema. ¿Sirve esa comparación? Es una comparación frecuente, sí. Y a primera vista hay similitudes superficiales. Como el contexto de represión, la violencia, el reclutamiento en sectores pobres. Exacto. Pero las similitudes prácticamente terminan ahí. Son más las diferencias. Entendido lo superficial. Pero ¿dónde se rompe fundamentalmente la comparación? ¿Cuáles son esas diferencias clave? Son diferencias radicales. Definen la naturaleza de cada uno. Primero, liderazgo y origen. Sendero tenía a Guzmán, un académico. Exacto. Abimael Guzmán, profesor de filosofía, ideología maoísta dogmática. Un plan claro. El CICEBE, como vimos, nació de una mezcla en la cárcel. Presos políticos de varias corrientes y comunes sin un líder ideológico único a largo plazo. Bien, segundo. La ideología. Sendero tenía un programa político explícito, totalizador. Tomar el poder del Estado peruano, guerra popular prolongada, régimen comunista maoísta. Aunque fuera delirante. Delirante y genocida. El CICEBE, más allá de la retórica inicial funcional, nunca tuvo un programa revolucionario coherente ni objetivo real de tomar el Estado. Su meta, control territorial para el negocio criminal. Clarísimo. ¿Y la relación con el narco? Tercero, relación con narcotráfico y capitalismo. Sendero lo rechazaba ideológicamente, aunque terminó cobrando impuestos a narcos. Para el CICEBE, el narco no fue un medio, fue la base de su poder económico. Se integró al mercado ilícito capitalista. ¿Y con la población? Cuarto, relación con la población. Sendero imponía su control de forma brutal, sectaria, masacres de campesinos. Cualquiera no alineado era enemigo. El CBE, aunque violento, necesitaba cierto apoyo o tolerancia local para operar, para esconderse. Queda claro, entonces, una guerrilla ideológica con proyecto político versus una organización criminal que usa discurso político. Exactamente. Sendero fue político-militar con fines de toma del poder. El Comando Vermello es en esencia una empresa criminal, muy exitosa en su campo, que usó y quizás use instrumentalmente un discurso con tintes políticos heredado. Son naturalezas muy distintas. Volviendo al Comando Vermello, su expansión en los 80s y 90s fue... Impresionante, ¿no? La escala. Absolutamente aterradora. No solo dominaron gran parte de las favelas de Río, controlando cientos... Más de 400, dicen algunas estimaciones. Sí. Sino que se expandieron por todo Brasil y montaron redes en otros países. Paraguay, Bolivia, incluso conexiones en Europa. Y movían muchísimo dinero. Cientos de millones de dólares anuales solo del narco. Y un arsenal que en muchas favelas superaba al de la policía local. Un verdadero ejército paralelo. Ante eso, ¿cómo respondió el Estado brasileño? ¿Hubo una estrategia? La respuesta ha sido históricamente reactiva y centrada en la confrontación directa, con resultados muy ambiguos. ¿Operativos militares, policiales? Sí, grandes operativos. Se crearon unidades especiales, como las UPP, las Unidades de Policía Pacificadora, que intentaron retomar el control territorial con éxito limitado y temporal. y la inteligencia para capturar líderes. También. Pero esta estrategia de guerra contra las drogas, basada en represión, a menudo solo escaló la violencia. Una espiral de violencia que parece no acabar. Denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Y guerras entre bandas también. Claro. Esta presión estatal fragmentó el panorama criminal y exacerbó la guerra entre ellas. El CB contra Amigos Dos Amigos, ANDA, Tercero Comando Puro, TCP, muchos surgidos como reacción al dominio del CB. Río se volvió, y sigue siendo en muchas zonas, un campo de batalla urbano. La población civil atrapada. Y aquí viene algo notable, a pesar de golpes muy duros a la cúpula. Capturas como la de Fernandinho Beiramar, Nem de Rosiña. Líderes muy poderosos, que dirigían desde la cárcel incluso. A pesar de eso, el Comando Vermelho ha mostrado una capacidad de resiliencia asombrosa. Sigue siendo hoy una de las principales facciones criminales de Brasil. Esa capacidad de sobrevivir golpes tan fuertes es notable. ¿A qué se atribuye? ¿Cómo persisten? Es una pregunta importante sobre por qué son tan difíciles de desmantelar. La explicación parece estar en dos factores clave, conectados. Primero, su estructura. ¿No es tan vertical? Tiene jerarquías, pero es bastante descentralizada. Funciona más como una federación de células, o frentes, que controlan territorios específicos, con bastante autonomía operativa. O sea, si cae un líder, la red no se desarma fácilmente. Exacto. La estructura general no colapsa. Otros mandos intermedios o locales asumen el control de su zona. Más una red arraigada que una pirámide fácil de descabezar. Justo. Y eso conecta con el segundo factor crucial, su profundo arraigo comunitario. Lo que hablábamos antes. Esa relación compleja de décadas, miedo, dependencia económica, servicios, hasta identidad local, les da una base social que es red de protección, fuente de información contra la policía y flujo constante de nuevos reclutas, jóvenes sin alternativas. Están entretejidos en lo social de una manera muy difícil de erradicar solo con fuerza bruta. Y como cualquier organización que sobrevive tanto tiempo, se habrán adaptado a los tiempos modernos, imagino. Por supuesto. El Comando Vermelho del siglo XXI no opera igual que en los 80s. Han incorporado la tecnología. ¿Cómo? Usan comunicación encriptada, criptomonedas para lavar dinero, redes sociales para propaganda, reclutamiento, intimidación. Incluso drones. Incluso drones, para vigilar a la policía y coordinar la defensa de sus territorios. Son criminales, pero criminales que se adaptan y modernizan sus métodos. Lo que nos devuelve a esa paradoja del principio. Brasil es una democracia formal, pero estas organizaciones tienen un poder fáctico enorme en muchas áreas. Es la gran paradoja brasileña y de otros países con retos parecidos. La democracia formal coexiste con enormes zonas grises, donde el Estado de Derecho es débil o no existe. ¿Y mientras las favelas sigan abandonadas? Mientras sigan siendo espacios marcados por la ausencia crónica del Estado en su función protectora y de derechos, educación, salud, seguridad ciudadana, empleo digno, organizaciones como el Comando Vermelho encontrarán terreno fértil para ejercer su propio poder, basado en violencia y economía ilícita. Y esto conecta directamente con las perspectivas de solución que mencionan las fuentes. Muchos académicos, activistas, algunos políticos que estudian esto, insisten en que la solución real, sostenible, no puede venir solo de la represión policial y militar. Que a menudo es contraproducente. Exacto. No solo ineficaz a largo plazo, sino que genera más violencia y violaciones de derechos humanos entre la población inocente. Entonces, si la mano dura no es la respuesta completa, ¿hacia dónde apuntan esas otras visiones? La alternativa a largo plazo. El enfoque alternativo, mucho más complejo, claro, debe centrarse en las causas estructurales. La desigualdad profunda, la exclusión social. Inversión pública, masiva. Sí, sostenida y bien gestionada en las áreas más vulnerables. Educación de calidad desde la infancia, salud accesible, infraestructura digna, programas de empleo. Y sobre todo, reconocer plenamente los derechos ciudadanos de los habitantes de las favelas. Construir confianza con el Estado. Ofrecer alternativas reales a la economía criminal. Es un camino largo, difícil, costoso, pero probablemente el único que puede romper el ciclo de violencia y desesperación de forma duradera. Al final del día, la historia del Comando Vermelho es la crónica de una paradoja andante. Nació, en parte, de un discurso contra la opresión de una dictadura. Y terminó imponiendo su propia opresión. Exacto. Su propia dominación violenta en las comunidades más vulnerables. Quiso ser, en su retórica inicial, la voz armada de los marginados. Y se transformó en una empresa mafiosa. Sofisticada y brutal, movida por el lucro del narco. El CBE actúa, en muchos sentidos, como un espejo oscuro que refleja las fallas estructurales más dolorosas de Brasil, la desigualdad abismal, la exclusión, la fragilidad del Estado, la violencia endémica. Entonces, ¿qué significa todo esto? Quizás la pregunta clave no es intentar ponerle una etiqueta simple al Comando Vermelho, comunista al principio o criminal ahora. La realidad es mucho más turbia, híbrida. Mucho más compleja. Tal vez, y este es el pensamiento que queremos dejar resonando, la trayectoria del Comando Vermelho ilustra una verdad incómoda, con implicaciones más allá de Brasil. Ajá. En contextos de profunda injusticia social, de abandono estatal crónico, de falta de oportunidades reales, ¿qué tipo de fuerzas, por violentas y distorsionadas que sean, tienden a llenar inevitablemente ese vacío? Es una pregunta muy fuerte. ¿Estamos como sociedades condenados a ver surgir fenómenos similares, donde supuestos ideales se mezclan con la criminalidad más despiadada mientras sigan existiendo esas condiciones de base que los alimentan?